A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando al quinteto de Astor Piazzolla y pistas de su disco Tangos para una ciudad, del año 1963. El disco comienza con dos tangos que llevan el mismo título, Tango para una ciudad 1 y luego Tango para una ciudad 2. Oiremos primeramente el último de los nombrados, un tango que comienza con un ritmo de una suerte de milonga para pasar luego a una marcación de tango contemporáneo, quizá con el espíritu de mostrar una transición en el tango. Oigamos pues, Tango para una ciudad 2. El siguiente es uno de los tangos que se ha venido repitiendo en el tiempo por la dinámica rítmica, un tango que comienza a la manera de un allegro vivace, para luego pasar a un andante moderado, para luego retomar la primera parte, donde luce el violín, en este caso del que fuera el gran violín del siglo XX, como lo fue Antonio Agri. Piazzolla tituló este tango Revirado. Thank you. Recordemos a los integrantes de este quinteto: Astor Piazzolla, bandoneón, dirección y arreglos. Osvaldo Manzi estaba en el piano, la guitarra eléctrica de Oscar López Ruiz, el violín de Antonio Agri y el contrabajo del consagrado Quicho Díaz. Otra de las creaciones de Piazzolla, en la siguiente pista, Iracundo. Thank you.

Entonces Astor, dándose cuenta de este romance entre su cantante y la joven, decidió hacer una broma y la puso en acción. En un descanso del quinteto, Astor salió y se fue al bar que estaba en la vereda de al frente. Allí pidió el teléfono, entonces llamó a Héctor, fingiendo la voz. «Mirá, hijo de...» Bueno, punto suspensivo. «Ya sé que vos me estás levantando mi novia. Te voy a estar esperando a la salida de tu actuación y ya verás cómo te cocino a balazos». Para la siguiente vuelta al escenario, Héctor de Rosa estaba pálido y ya no miraba a la chica. Ahora Héctor de Rosa nos canta un tango de Piazzolla y el escritor y periodista Albino Gómez, El mundo de los dos. Solo y triste quedado para siempre en esta playa que fue el mundo de los dos. Solo, solo, solo como el viento, como el agua, como el árbol antes de la creación. Encuentro luminoso nuestro amor, solo el mar nos vio pasar tan tristemente. Amanece ya, murmullo de las aguas fue tu voz, campana de cristal al hablar. Queda mente el amor nació. La luz fue dorada en tu piel, sueño de sol, tu almas y una carne, un solo cuerpo entrelazado, dibujado en el amor. Éxtasis, arena y geografía, territorio de los besos, verdes ojos, piel y luz. Tristeza de la tarde y de los dos, nuestro amor no pudo ser tan infinito. Anochece ya, plegaria en el llanto fue tu voz, dolor crepuscular, otoñal. Lloraré también. La luz fue dorada en tu piel, sueño de sol, tu fulgor de oh. de Volviendo a la broma de Piazzolla para su cantante, Astor se quedó en los camarines hasta el final. Eran las 6 de la mañana y de Rosas no se movía del local. Hasta que el mozo, levantando la última mesa, le dijo al cantante: «Tiene que irse ya porque voy a cerrar el local». Después, Piazzolla comentaba sobre esta broma: «Había que ver a Héctor a la salida del local. Era una verdadera película de dibujos animados. Héctor asomaba primero un pie, luego la cabeza, una y otra vez. Sus ojos parecían que se iban a salir de órbita. Luego salió corriendo y se perdió a la vuelta de la esquina». Estas y muchas otras bromitas del genio de la música. Héctor de Rosas canta de los hermanos Espósito, Maquillaje. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. El carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú que tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Despedimos a Astor Piazzolla y su quinteto con pistas de su disco Tango para una ciudad del año 1963, con otro de los tangos del genio de la música, Frank Canapa. Si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en un nuevo programa Neo Tango el domingo venidero, siempre a las 19:30 horas. Le agradezco su compañía a este programa. Tengan ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un